Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos vamos directos a analizar la información publicada en alhama.com. Así es. Nos centramos ahora en una noticia de la sección de deportes, concretamente de artes marciales. Sí, una que nos llega desde el club de karate Alhama Ippon. Efectivamente. El club nos informa sobre su participación en un curso muy especial, el último del año de bioenergía karate. Que tuvo lugar, si no me equivoco, en Granada. Eso es, el sábado 13 de diciembre en la Sala de la Lucha de Maracena. Y es un curso muy, muy especial porque estaba a cargo del Shihan Osamu Aoki. Exacto. Que, para que nos hagamos una idea, es una figura destacadísima, octavo dan de karate e instructor jefe de la Japan Karate Association aquí en España. Y fundador de Aoki Bioenergy. Pero a mí lo que más me impresiona, de verdad, es que tiene 79 años. Es que esa es la clave. 79 años, y por lo que cuenta el artículo, sigue demostrando que la edad en el karate, pues, es solo un número. Desde luego. Al evento, de hecho, acudieron maestros de distintas provincias andaluzas, ¿no? Sí, sí, de varias. Claro, y es que el artículo subraya una idea que a mí me parece fundamental. A ver. Que no hay edad, ni para empezar, ni para terminar en esta disciplina. O sea, es para todos. Totalmente. Dice que tanto el karate como la bioenergía se adaptan a la capacidad de cada persona. Y se convierten, y cito casi textualmente, en una fuente de vida y energía. Me parece potentísimo. Ya. Y por supuesto también se destaca la labor del club Alhama Ippon. Claro. Que con estas actividades pues sigue trabajando para elevar el nivel del karate alameño. Y el artículo, bueno, cierra con su lema. Ah, sí, que me ha gustado mucho. Elige bueno, bonito y auténtico. Le va como anillo al dedo a toda esta filosofía, ¿verdad? Totalmente. Ah, y un último apunte que se menciona y que creo que es importante. Sí. El tema de la colaboración municipal, que es imprescindible para el deporte de alto nivel. Ya, un recordatorio necesario. Siempre. Pues con esta información, que al final da para mucho, terminamos este comentario. Así es. Ya se Seguimos trabajando en el próximo análisis bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que se encuentra en el control. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.